a esta navajilla muerta. Vaqueros y caporales, pongan encendida la herida. Y arriba del ojo de agua a esta navajilla muerta. Vaqueros y caporales, pongan encendida la herida. Y arriba del ojo de agua a esta navajilla muerta. Le dirás al caporal que se venga por la orilla de la puerta del corral. Vendo lisa la vaquilla. Le dirás a la vaquilla que se baje del mogote, que ella se le muere de hambre el becerro. Capirote, le dirás a la vaquilla que se baje del mogote, que ella se le muere de hambre el becerro capirote. Le dirás a la vaquilla que se baje del mogote, que ella se le muere de hambre el becerro capirote. Por ahí viene el caporal, por ahí viene la deriando. Becerro trae a pie y otro que se le anda hijando.